Muy buenas tardes, estáis en Bacanal Musical, como cada miércoles de 9 a 10 en Radio Crash. Bueno, hoy tenemos un programa que me va a prestar bastante. Hoy vamos a hablar de los fanzines. Como sabéis, este programa se llama Bacanal Musical, un homenaje al crítico musical Manolo Bacanal, fallecido ya hace varios años, ¿no? Manolo Bacanal, que se llama Manolo Valcarce González, nacido en Pontevedra en el año 65, empezó su vida como crítico con un fanzine llamado Bacanal. Hoy he traído varios. He traído varios, el número uno, número tres. Claro, es que uno al ver estas cosas es como es una obra artesanía, ¿no? Por ejemplo, el Bacanal número uno, ¿no? Con dos grapas, poquísimas hojas y un precio de 43 pesetas. O sea, algo completamente surrealista. Con una entrevista a la banda del tren. Son cuatro páginas escasas, ¿no? Bueno, pues el nombre de Bacanal viene por en el LP El Acto de París Permanente, una canción se llama Bacanal. A mi hermano le gustó tanto que decidió ponerla, ¿no? Como poner el nombre de Bacanal a los fanzines. He traído más. He traído aquí uno que se llama Sintorama, que es de Álava, que es de música electrónica. Otro que se llama Bauman Baluba, que es de rock and roll. Otro que se llama Femmes, que es de Francis Gall, etc., ¿no? O sea, en aquella época había una gran variedad con los fanzines. Algún día se podría hacer una exposición, toda la gente de Gijón que los tenemos, pero bueno, ya hablé con, entre ellos, Javier Saoy, por ejemplo, un día hablé con eso de él, para hacer una especie de exposición recordando aquellos entusiastas de la música que de una forma muy artesanal intentaban pues hacer unas críticas e informar. Y a continuación voy a poner la canción de Parálisis Permanente, Bacanal. Bacanal, de Parálisis Permanente. Como veréis, es un tema muy siniestro, muy gótico. Parálisis Permanente es un grupo de referencia para lo que fue una trío urbano que ahora vemos mucha por la calle, esa gente tan siniestra con esos pelos extraños. Pero bueno, pues su referente es Parálisis Permanente. Y este, por supuesto, este disco, ¿no? El Acto. Bueno, pues a continuación, hablando de fanzines, Si hay algo importante dentro de los fanzines es el punky. Habitualmente los aficionados al punky suelen hacer muchos fanzines. Y bueno, aquí tengo uno por aquí, los voy a buscar ahora ya. Aquí tengo Enciclopedia del Punk. Un repaso a la música de sus inicios, 76, papá, hasta hoy, 84. La verdad que hoy uno la palabra 84 y se da cuenta que son muchos años atrás, ¿no? Este es el número 4 de Bacanal. Y en él, pues se hace eso, pues una historia del punk, ¿no? Y eso que empieza con los Beach Boys. Claro, la maquetación es muy curiosa, ¿no? La forma de distribución que tenían los fanzines solía basarse, pues, en librerías, en kioscos. Tenía un precio muy bajo, lógicamente, puede ser 50 pesetas, 100 pesetas, etcétera. Por ejemplo, aquí en Gijón fue muy importante la librería Paradiso, donde todo el mundo ponía sus fanzines, ¿no? Ahí ponía Bacanal sus fanzines y siempre se portaron muy bien con este movimiento cultural de los fanzines. Lógicamente, hoy en día esto ya no se hace, ¿no? Bueno, os voy a poner, hablando de punkies o de algo parecido, aquí en España, con La Polla Records. Bueno, lógicamente La Polla Records con ese nombre iba a ser difícil que pudiera trabajar para una multinacional. Entonces, ellos, sus primeras grabaciones fue con la discográfica Oika, es vasca, como siempre nombres raros. Y voy a poner un disco de La Polla Records que se llama Quiero Ser Alcalde, como todos. Todos queremos ser alcalde, que tienen muy buenos sueldos. Te controlaremos. ¡Ponte allá! Polla Records, nunca los pude ver en directo. Una vez fui a la Felguera y hubo un problema con el sistema eléctrico y suspendió el concierto. Fue una auténtica pena. Y ahora vamos con Siniestro Total. Bueno, Siniestro Total, este es un single, tengo aquí la mano ahora mismo, que es doble. Y este es bastante famoso porque salen los miembros de Siniestro Total imitando a la famosa portada de los Clash. Y en vez de una guitarra lleva una gaita, lleva un violín. Lleva, bueno, pues esas cosas, ¿no? Y la verdad que es un disco precioso. Este disco está en 45, no en 33 como cuando lo escuchamos la semana pasada, ¿no? Parece que se volvieron más normales. Y esta está con, parece que es con Dro, con la discográfica Dro.

Como podéis ver, esta la canción era Vamos a jugar. Que me equivoqué antes y os dije que era Esto no es, ¿no? Me equivoqué. Perdonad. Bueno, hablando de grupos, vamos a llamar siniestros, voy a poner un grupo aquí de Gijón que se llama Crimen Perfecto, que ganó el tercer premio al concurso Pop Rock Ciudad de Gijón, ¿no? De la misma forma que en los años 60 se hacían certámenes de canción, pues en toda España empezaron a hacer todo el mundo conciertos, digo, perdón, concursos de pop, de rock, etcétera, ¿no? Entonces, en esta ocasión, el primer premio, a ver, vamos a mirar que lo tengo por aquí apuntado, el primer premio fue para Modas Clandestinas, el segundo para Ecus y el tercero para Crimen Perfecto, ¿no? Bueno, voy a poner dos canciones de Crimen Perfecto y a ver qué os parece, especialmente escuchar el segundo tema de este single que se llama 42 niños muertos. El primero se llama Canción de Amor. Ya veréis cómo es uno de los primeros grupos siniestros que hubo en España, aquí en Gijón. Como siempre, estamos a la vanguardia de todo. La discográfica más discos Arrebats, desde el catalán, me figuro. Thank you. Como veréis, esta canción no es muy alegre, que digamos. Siniestra total es, vamos. Bueno, la segunda canción de este single no la voy a poner porque, bueno, no... No apetecía, dije yo, no, ya esto es demasiado triste. Bueno, vamos a poner una canción ahora de Los Ilegales. Princesa equivocada. Hoy ahora que estamos un poco melancólicos. Vamos para allá. Esto sí. Princesa equivocada en tu rincón. ¿Qué fármaco enemigo te perdió? Te encuentro hoy aún más triste que ayer. Te queda ya muy poco que perder. No voy a besarte, solo soy un deserto. Yo no sé nada de palabras de bonito tema de Los Ilegales. Ahora vamos a dar la vuelta a todo, porque vamos a hablar de un grupo que es seguramente lo contrario de los anteriores, ¿no? Como es Mecano. Mecano es el grupo que más vendió en aquella época. Estaba preparando el programa, no sé si llegué a leer 25 millones de discos, barbaridad. No, porque no solamente vendió en España y en Latinoamérica, sino que también en Europa. Entonces, cuando ellos salieron, toda la juventud de aquella época, que nos gustaba por los grupos independientes, toda esa historia, pues eran como los más odiados, ¿no? Eran como los más pijos, el mayor montaje, estaban en la CBS, etcétera. Pues cuando ya con los años, que uno ya empieza a tener canas, se da cuenta que, bueno, que tenía sus canciones, que fueron un grupo muy importante del pop. Y como tal, les voy a poner una canción que yo creo que es la cara B del famoso single Hoy no me puedo levantar, que se llama Quiero vivir en la ciudad. Es así, muy de la época, al principio de los 80, ¿no? Popera total. Bueno, vamos a escucharla. Como veis, este tema de Mecano es lo que era aquella época. Tema alegre, sin ninguna pretensión. Este single está grabado con la CBS, que era famosa aquella multinacional. Bueno, ahora vamos con Nacha Pop. Nacha Pop es el gran grupo también de aquella época, de los 80. El single que os voy a poner está sacado el EP de 88 de Pulidor. Y la canción es Vístete. Tarda un poco, ya sabéis, esto es vinilo. Yeah. Cuando oigo a Nacho Pop siempre me acuerdo que cuando estábamos en Madrid con mis amigos íbamos a un pub que era el Pentagrama a ver si los veíamos, como si fueran grandes estrellas de rock. Nunca los vimos. Fuimos varias veces y nunca los vimos. Siempre pasaba lo mismo a nosotros. Bueno, ahora tengo en mi mano un... Cuando estuvimos hablando de fanzines, que había absolutamente de todo, porque no solamente de fanzines musicales, sino también había de cine, de crítica política, etcétera. Había muchas revistas de aquella de música, ¿no? Como había muchos cómics, porque fue una época también de oro del cómic, aquellos 80. Entonces tengo aquí en mi mano una revista que se llama 27 puñaladas. Es una revista preciosa. Habla de música y se editaba en Sevilla. Entonces, en esta revista que tengo aquí, pues te hablan de los grupos, de los conciertos, de las diferentes provincias, de Jaén, Cádiz, etc. Y regalaban un EP con grupos locales. En este caso os voy a poner uno que se llama Dogo y los Mercenarios, de Rock and Roll Caliente. Pero lo curioso del caso es que, siendo en Sevilla, quien hacía las grabaciones era la fonográfica asturiana. Vemos como la fonográfica no solamente estaba... se grababa grupos asturianos o gallegos, sino que cercanos, sino que también llegaba Andalucía. Os voy a poner este grupo que, la verdad, cuando lo estuve escuchando a mí me gustó bastante. Vamos para allá. Rock and Roll Caliente, de Dogo y los Mercenarios, este grupo de Sevilla de los años 80. que le regalaban en esta revista hacían 27 puñaladas. Bueno, hoy que estamos un poco punky, vamos a seguir con la Polla Records. Vamos a poner Radio Crimen. Ya sabéis, la discográfica de Radio, la Polla Records se llama Oiuca. Vamos para allá. Como debe ser, todo va como tiene que ir, todo es como debe ser, todo va como tiene, los curreras que van a una estación, digamos que es un día feo y gris, todo hace suponer que acabarán pegados a la pared, policía en formación, digamos que es una provocación, el dinero pide más, sacrificados por la paz social, y Radio Crimen, que te ladra sin parar. Tú no eres, tú no existes. Para, bam, bam, bam, no te fíes más, ni de ti ni de los demás. Bam, bam, bam, quedarás a un lado en las garras de la caridad. Y todo va. Estamos en Radio Crash, no en Radio Crimen, Radio Crash, acordados, amigos. Y bueno, después de dejar a la Polla Records, que como os decía antes, nunca logré verlos en directo, siempre me quedó la espinita de no verlos, porque siempre me gustaron mucho. Vamos ahora con un grupo que se llama Los Potros, que eran de Arganda, que hacen, bueno, ellos cantan en inglés. En los años 80 no era tan normal como fue en los 90 en España, en que los grupos cantaran en inglés. Esto fue de los primeros que lo hicieron. Pues había grupos como Neurol, por ejemplo, que también, o Doctor Explosión, etcétera. Pero en los 80 no era tan común que la gente cantara en inglés. Vamos con esto, con Los Potros, y se llama Flesh or Your Ass. Solo sé que ass es culo, el resto lo traducís vosotros. Oh, yeah. bien este grupo de los Potros. Bueno, ahora vamos de Argandos, vamos a Córdoba. Digo, Córdoba, perdón, a Granada, con 091. 091, este grupo granadino, que su carrera fue del 82 al 96. Y tiene una curiosidad que cuando estaba mirando, preparando el programa, me llamó la atención. Y era que hicieron amistad con Joe Strummer de los Clash y les llegó a ayudar en varios de sus trabajos, ¿no? Bueno, voy a poner ahora un tema que es el principio de su carrera, que se llama Lágrimas en el Paraíso. Bueno, ahora para el concurso del vinilo del millón de euros, os tenéis que acertar lo siguiente. Voy a poner un tema que no es de Mermelada, que es una versión. Acordaos cuando os ponía aquellos grupos de los 60 que era todo versiones. En esto para que haya muchos menos, ¿no? La gente ya tiene más personalidad haciendo música y se atreve a hacer música. Entonces voy a poner este tema de Mermelada y me tenéis que acertar de quién es. Ya sabéis, el correo electrónico es bacanalmusical@yahoo.es y bacanal con K. Os voy a poner este tema a ver si lo acertáis. No me gusta verte así. Bueno, amigos, ahora para despedirme vamos a poner de los Zombies la canción Contacto en Zurich, de su famoso LP Extraños Juegos. Bueno, perdonar todas las incidencias que tuvimos hoy con los vinilos, con las revoluciones, pero es que es una locura. Son con 33, son con 45 y a veces hay una pequeña confusión. Y bueno, y nada, me despido a vosotros para la semana que viene y ya sabéis, seguimos con los 80 y os dejo con este famosísimo tema. Vamos para allá. Subterráneos de vuelta a casa por